sus 20, el mayor de los tres chicos que vinieron a tratarme el mes pasado. Subvenciónanos un pico y no te hagas el valiente, que me pongo muy nervioso si me enfado. Me pillaron 10 piñetas y un peluco marca Omega con un bicho de cocina en la garganta. Pero mismo se dio cuenta y me dijo: oye, colega, ¿te pareces a Sabina, ese que canta? Era una noche cualquiera, puede ser que fuera gente, que más la pudiera ser que fuera amarte. Solo sé que algunas veces, cuando menos te lo esperas, el diablo va y se pone de tu parte. Este encuentro hay que mojarlo con jarabe de litrona, compañeros, antes de que cante el gallo. Tranquilo, tronco, perdona, yo trago para celebrarlo. Los tres iban hasta el puro de caballo. A una barra americana me llevaron por la cara, no dejaron que pagara ni una ronda. Controlaba tres fulanas, pero a mí me reservaba los secados de Maruja, la gasola. Los fusilos como patos, con la vida y los canutos, se cortaron de meterse a bromas fuertes. Nos hicimos unas fotos en cabina en 3 minutos. Parecemos la cuadrilla de la muerte, es el Romero. Coche, me dejaron en mi Kelly, se borraron con las venas de la noche. De las tuyas me gritaron, me volvieron intacto con un tío, mi dinero, la cadena, la cartera y el reloj. Yo que siempre cumplo pacto, cuando se entre caballeros, les tenía que escribir esa canción. Hoy de día en el diario, el careto del más alto, no lo había vuelto a ver desde aquel día. Escapaba del asalto al chalet de un millonario, y en la puerta le esperó la policía. Mucha, mucha policía, mucha, mucha policía, mucha, mucha policía. Mucha, mucha policía, mucha, mucha policía, mucha, mucha policía, mucha, mucha policía, mucha, mucha policía, mucha, mucha policía. Rafita Vegas, Ismael Serrano, muchísimas gracias. ¡Qué grande! ¡Qué grande, de verdad! Muchas gracias.